Terror y nada más presenta. Hola. Buenas noches, amigos, visitantes y seguidores de Terror y Nada Más. Buenas noches y bienvenidos a esta segunda noche de la dramatización que está realizando el equipo de Terror y Nada Más sobre la obra Drácula de Bram Stoker. En este capítulo han intervenido Antonio Reverte como Drácula y Jonathan Harker, Desiree González como una de las vampiras y Noé como otra de las vampiras. Antes de comenzar a escuchar el capítulo 2 de Drácula, vamos a pasar a recordar brevemente lo que ocurrió en el capítulo 1. Toda la historia comienza cuando nuestro protagonista, Jonathan Harker, sale desde Londres con destino al castillo de Drácula. Un castillo y un lugar del cual pocos saben. Jonathan Harker, antes de salir de viaje, se informó en Londres sobre las costumbres y sobre la historia de la zona que iba a visitar. El objetivo de Jonathan Harker es vender una propiedad al conde Drácula, y para ello se tiene que desplazar hasta cerca de Bukovina, donde se sitúa el castillo del conde Drácula y comprador de la vivienda. Después de un largo viaje, nuestro protagonista llega a un hotel donde el propio conde Drácula le había recomendado que se hospedase durante la noche. Al llegar Jonathan Harker a la posada, le recibe la posadera y, tras confirmar de que se trataba de Jonathan Harker, le hace llegar una carta del conde Drácula, en la cual el conde le da la bienvenida a los Cárpatos y le da las instrucciones para llegar al castillo. Entre estas instrucciones, le recomienda recoger un carro en el cual ya tiene reserva, y en el desfiladero de Borgo le esperará otro carro para llevarle al castillo de Drácula. Posteriormente, tras hablar Jonathan Harker con los posaderos, denota el miedo que tienen estos cuando nombra a Drácula o a su castillo o a cualquier cosa que lo rodee. Este temor se hace mayor cuando poco antes de salir le visita la posadera, advirtiéndole y pidiéndole de todas las maneras posibles que no vaya al castillo del conde Drácula, que si sabe dónde va a ir. Finalmente, como Jonathan Harker no desiste en ir al castillo de Drácula, pues tiene que realizar unos negocios allí, la posadera se conforma con darle un rosario y le dice que no se separe de él porque puede ser su protección. Tras esto, Jonathan Harker espera a su carro que le llevará hasta el desfiladero de Borgo. Tras coger dicho carro y comenzar el camino hacia el desfiladero de Borgo, observa como todas las personas que lo despiden se santiguan, se persignan y hacen un extraño signo. Jonathan Harker pregunta a uno de los viajantes que va con él y le dice que es la señal contra el mal de ojo. Esto unido a las distintas palabras que escuchó mientras cogía el carro que se dirigían a él, como Satanás, o bruja, o hombre lobo, o vampiro, hace que nuestro protagonista se encuentre más inquieto que nunca. Pero poco después deja de estar inquieto al observar los paisajes, las montañas y todo lo que rodea a su viaje hacia el desfiladero de Borgo. Jonathan Harker observa que conforme se acerca al desfiladero de Borgo, todo se va volviendo más siniestro, más oscuro y más tenebroso. Finalmente, tras un último tramo, un poco extraño y tenebroso, consiguen llegar al lugar donde le espera el otro carromato para llevarle al castillo de Drácula. Pero ¿cuál es su sorpresa cuando al llegar ven que no hay nada? En ese momento, el cochero intenta convencerle para que se vaya, para que llegue hasta Bukovina y ya irá al castillo de Drácula en otro momento. Y es justo en ese momento cuando los caballos empiezan a relinchar y una calesa se ve venir a lo lejos. Tras pararse al lado del carro en el que venía Jonathan Harker, el cochero, un extraño cochero, del cual apenas se le ve la cara, le pregunta al otro cochero que por qué había recomendado a Jonathan que se fuera a Bukovina y le amenaza diciéndole que no le puede engañar, él lo sabe todo y que tenga cuidado. Tras esto, Jonathan Harker sube en la calesa y tras acomodar su equipaje, parten hacia el castillo de Drácula. El viaje hasta el castillo de Drácula es aterrador, lleno de oscuridad, con sucesos extraños, con lobos aullando aquí y allá, con perros gritando lastimosamente. Nuestro protagonista, durante todo el viaje, está aterrado, pero sigue ahí firme hacia su objetivo para cumplir los negocios para los que ha sido enviado allí. Tras estos acontecimientos extraños, finalmente la calesa llega hasta un viejo castillo medio derruido. Jonathan Harker baja de la calesa y el cochero le sitúa a su lado su equipaje. Cuando se quiere dar cuenta, la calesa se ha ido. Está solo, nadie a su alrededor. Nadie, excepto un ambiente realmente aterrador. Finalmente, tras escuchar unos pasos detrás de una gran puerta y ruidos de cerraduras y llaves abriéndose, un aterrador sonido suena mientras la puerta se abre hacia adentro y aparece un personaje más bien viejo, con bigote, tenebroso y aterrador. Tras darle la bienvenida en dos ocasiones, Jonathan Harker le da la mano a este desconocido. Cuando le da la mano, denota la fuerza que viene de ella y no puede evitar hacer una semejanza con la fuerza que notó cuando subió a la calesa en el desfiladero de Borgo, quedándole la duda si aquel que tenía delante no era también el cochero. Para asegurarse, pregunta si es el conde Drácula. Tras una reverencia, le dice que él es Drácula y que le invita a pasar a su casa. Y es justamente en este momento cuando retomamos la historia, cuando viviremos y sentiremos los terribles acontecimientos que se dieron dentro del castillo. ¿Estáis preparados? Pues bien, ya sabéis lo que hacemos en este momento cuando queremos vivir el miedo y sentir el terror. Apagad las luces, encended una vela, subid el volumen de vuestros equipos, acomodaros en vuestro sillón o en vuestra cama y prepararos para vivir y sentir el terror del castillo del conde Drácula. Mientras hablaba, puso la lámpara sobre un soporte en la pared y saliendo, tomó mi equipaje. Lo tomó antes de que yo pudiese evitarlo. Yo protesté, pero él insistió. No, señor. Usted es mi huésped. Ya es tarde y mis sirvientes no están a mano. Deje que yo mismo me preocupe por su comodidad. Insistió en llevar mis cosas a lo largo del corredor. Y luego por unas grandes escaleras de caracol, y a través de otro largo corredor, en cuyo piso de piedra nuestras pisadas resonaban fuertemente. Al final de él, abrió de golpe una pesada puerta, y yo tuve el regocijo de ver un cuarto muy bien alumbrado, en el cual estaba servida una mesa para la cena, y en cuya chimenea un gran fuego de leños, seguramente recién llevados, lanzaba destellantes llamas. El conde se detuvo, puso mis maletas en el suelo, cerró la puerta y cruzando el cuarto, abrió otra puerta que daba a un pequeño cuarto octogonal alumbrado con una simple lámpara y que a primera vista no parecía tener ninguna ventana. Pasando a través de este, abrió todavía otra puerta y me hizo señas para que pasara. Era una vista agradable, pues allí había un gran dormitorio muy bien alumbrado y calentado con el fuego de otro hogar, que también acababa de ser encendido, pues los leños de encima todavía estaban frescos y enviaban un hueco chisporroteo a través de la amplia chimenea. El propio conde dejó mi equipaje adentro y se retiró, diciendo antes de cerrar la puerta, «Necesitará, después de su viaje, refrescarse un poco y arreglar sus cosas. Espero que encuentre todo lo que desee. Cuando termine, venga al otro cuarto, donde encontrará su cena preparada». La luz y el calor de la cortés bienvenida que me dispensó el conde parecieron disipar todas mis antiguas dudas y temores. Entonces, habiendo alcanzado nuevamente mi estado normal, descubrí que estaba medio muerto de hambre. Así es que me arreglé lo más rápidamente posible y entré en la otra habitación. Encontré que la cena ya estaba servida. Mi anfitrión estaba en pie al lado de la gran fogata, reclinado contra la chimenea de piedra. Hizo un gracioso movimiento con la mano, señalando la mesa, y dijo, «Le ruego que se siente y cene como mejor le plazca. Espero que usted me excuse por no acompañarlo, pero es que yo ya comí y generalmente no ceno». Le entregué la carta sellada que el señor Hawkins me había encargado. Él la abrió y la leyó seriamente. Luego, con una encantadora sonrisa, me la dio para que yo la leyera. Por lo menos, un pasaje de ella me proporcionó gran placer. «Lamento que un ataque de gota, enfermedad de la cual estoy constantemente sufriendo, me haga absolutamente imposible efectuar cualquier viaje por algún tiempo. Pero me alegra decirle que puedo enviarle un sustituto eficiente, una persona en la cual tengo la más completa confianza. Es un hombre joven, lleno de energía y de talento, y de gran ánimo y disposición. Es discreto y silencioso, y ha crecido y madurado a mi servicio. Estará preparado para atenderlo cuando usted guste durante su estancia en esa ciudad, y tomará instrucciones de usted en todos los asuntos. El propio conde se acercó a mí y quitó la tapa del plato, y de inmediato ataqué un excelente pollo asado. Esto con algo de queso y ensalada, y una botella de tokay añejo, del cual bebí dos vasos, fue mi cena. Durante el tiempo que estuve comiendo, el conde me hizo muchas preguntas acerca de mi viaje, y yo le comuniqué todo lo que había experimentado. Para ese tiempo ya había terminado la cena, y por indicación de mi anfitrión, había acercado una silla al fuego y había comenzado a fumar un cigarro que él me había ofrecido al mismo tiempo que se excusaba por no fumar. Así tuve oportunidad de observarlo, y percibí que tenía una fisonomía de rasgos muy acentuados. Su cara era fuerte, muy fuerte, aguileña, con un puente muy marcado sobre la fina nariz y las ventanas de ella peculiarmente arqueadas, con una frente alta y despejada, y el pelo gris que le crecía escasamente alrededor de las sienes, pero profusamente en otras partes. Sus cejas eran muy espesas, casi se encontraban en el entrecejo, con un pelo tan abundante que parecía encresparse por su misma profusión. La boca, por lo que podía ver de ella bajo el tupido bigote, era fina y tenía una apariencia más bien cruel, con unos dientes blancos peculiarmente agudos. Estos sobresalían sobre los labios, cuya notable rudeza mostraba una singular vitalidad en un hombre de su edad. En cuanto a lo demás, sus orejas eran pálidas y extremadamente puntiagudas en la parte superior. El mentón era amplio y fuerte, y las mejillas firmes, aunque delgadas. La tez era de una palidez extraordinaria. Entretanto, había notado los dorsos de sus manos mientras descansaban sobre sus rodillas a la luz del fuego, y me habían parecido bastante blancas y finas. Pero viéndolas más de cerca, no pude evitar notar que eran bastante toscas, anchas y con dedos rechonchos. Cosa rara, tenían pelos en el centro de la palma. Las uñas eran largas y finas, y recortadas en aguda punta. Cuando el conde se inclinó hacia mí y una de sus manos me tocó, no pude reprimir un escalofrío. Pudo haber sido su aliento, que era fétido, pero lo cierto es que una terrible sensación de náuseas se apoderó de mí, la cual, a pesar del esfuerzo que hice, no pude reprimir. Evidentemente, el conde, notándola, se retiró y con una sonrisa un tanto lúgubre, que mostró más que hasta entonces sus protuberantes dientes, se sentó otra vez en su propio lado, frente a la chimenea. Los dos permanecimos silenciosos unos instantes, y cuando miró hacia la ventana, vi los primeros débiles fulgores de la aurora, que se acercaba. Una extraña quietud parecía envolverlo todo, pero al escuchar más atentamente, pude oír, como si proviniera del valle situado más abajo, el aullido de muchos lobos. Los ojos del conde destellearon, y dijo: ¡Escúchelos! ¡Los hijos de la noche! ¡Qué música que entonan! Pero viendo, supongo, alguna extraña expresión en mi rostro, se apresuró a agregar: ¡Ah, señor! Ustedes, los habitantes de la ciudad, no pueden penetrar en los sentimientos de un cazador. Luego se incorporó y dijo: Pero la verdad es que usted debe estar cansado. Su alcoba está preparada y mañana podrá dormir tanto como desee. Estaré ausente hasta el atardecer. Así que duerma bien y dulces sueños. Con una cortés inclinación, él mismo me abrió la puerta que comunicaba con el cuarto octogonal y entró en mi dormitorio. Estoy desconcertado. Dudo, temo, pienso cosas extrañas, y yo mismo no me atrevo a confesarme a mi propia alma. Que Dios me proteja, aunque solo sea por amor a mis seres queridos. 7 de mayo. Es otra vez temprano por la mañana, pero he descansado bien las últimas 24 horas. Dormí hasta muy tarde, entrado el día. Cuando me hube vestido, entré al cuarto donde habíamos cenado la noche anterior y encontré un desayuno frío que estaba servido, con el café caliente debido a que la cafetera había sido colocada sobre la hornalla. Sobre la mesa había una tarjeta en la cual estaba escrito lo siguiente: tengo que ausentarme un tiempo. No me espere, Drácula. Me senté y disfruté de una buena comida. Cuando hube terminado, busqué una campanilla para hacerle saber a los sirvientes que ya había terminado, pero no pude encontrar ninguna. Ciertamente en la casa hay algunas deficiencias raras, especialmente si se consideran las extraordinarias muestras de opulencia que me rodean. El servicio de la mesa es de oro, y tan bellamente labrado que debe ser de un valor inmenso. Las cortinas y los forros de las sillas y los sofás y los cobertores de mi cama son de las más costosas y bellas telas, y deben haber sido de un valor fabuloso cuando las hicieron, pues parecen tener varios cientos de años, aunque se encuentren todavía en buen estado. Vi algo parecido a ellas en Hampton Court, pero aquellas estaban usadas y rasgadas por las polillas. Pero todavía, en ningún cuarto he encontrado un espejo. Ni siquiera hay un espejo de mano en mi mesa. Y para poder afeitarme o peinarme, me vi obligado a sacar mi pequeño espejo de mi maleta. Todavía no he visto tampoco a ningún sirviente por ningún lado, ni he escuchado ningún otro ruido cerca del castillo, excepto el aullido de los lobos. Poco tiempo después de que hube terminado mi comida, no sé cómo llamarla si desayuno o cena, pues la tomé entre las 5 y las 6 de la tarde, busqué algo que leer, pero no quise deambular por el castillo antes de pedir permiso al conde. En el cuarto no pude encontrar absolutamente nada, ni libros, ni periódicos, ni nada impreso. Así es que abrí otra puerta del cuarto y encontré una especie de biblioteca. Traté de abrir la puerta opuesta a la mía, pero la encontré cerrada con llave. En la biblioteca encontré, para mi gran regocijo, un vasto número de libros en inglés, estantes enteros llenos de ellos y volúmenes de periódicos y revistas encuadernados. Una mesa en el centro estaba llena de revistas y periódicos ingleses, aunque ninguno de ellos era de fecha muy reciente. Los libros eran de las más variadas clases: historia, geografía, política, economía política, botánica, biología, derecho, y todos refiriéndose a Inglaterra y a la vida y costumbres inglesas. Había incluso libros de referencia tales como el Directorio de Londres, los libros rojo y azul, el almanaque de Whitaker, los catálogos del ejército y la marina, y lo que me produjo una gran alegría ver, el catálogo de leyes. Mientras estaba viendo los libros, la puerta se abrió y entró el conde. Me saludó de manera muy efusiva y deseó que hubiese tenido buen descanso durante la noche. Luego continuó: me agrada que haya encontrado su camino hasta aquí, pues estoy seguro que aquí habrá muchas cosas que le interesarán, dijo, y puso su mano sobre unos libros. Han sido muy buenos amigos míos, y desde hace algunos años, desde que tuve la idea de ir a Londres, me han dado muchas, muchas horas de placer. A través de ellos, he aprendido a conocer a su gran Inglaterra, y conocerla es amarla. Deseo, vehemente, caminar por las repletas calles de su poderoso Londres, estar en medio del torbellino y la prisa de la humanidad, compartir su vida, sus cambios y su muerte, y todo lo que la hace ser lo que es. Pero ay, hasta ahora solo conozco su lengua a través de los libros. ¿A usted, mi amigo, le parece que sé bien su idioma? Pero, señor conde, usted sabe y habla muy bien el inglés. Hizo una grave reverencia. Le doy las gracias, mi amigo, por su demasiado optimista estimación. Sin embargo, temo que me encuentro apenas comenzando el camino por el que voy a viajar. Verdad es que conozco la gramática y el vocabulario, pero todavía no me expreso con fluidez. Insisto en que usted habla en forma excelente. No tanto. Es decir, yo sé que si me desenvolviera y hablara en su Londres, nadie allí hay que no me tomara por un extranjero. Eso no es suficiente para mí. Aquí soy un noble, soy un boyar. La gente común me conoce y yo soy su señor. Pero un extranjero en una tierra extranjera no es nadie. Los hombres no lo conocen, y no conocer es no importar. Yo estoy contento si soy como el resto, de modo que ningún hombre me pare si me ve o haga una pausa en sus palabras al escuchar mi voz diciendo, ¡oh, oh, un extranjero! He sido durante tanto tiempo un señor que seré todavía un señor, o por lo menos nadie prevalecerá sobre mí. Usted no viene a mí solo como agente de mi amigo Peter Hawkins, de Exeter, a darme los detalles acerca de mi nueva propiedad en Londres. Yo espero que usted se quede conmigo algún tiempo para que mediante nuestras conversaciones yo pueda aprender el acento inglés. Y me gustaría mucho que usted me dijese cuando cometo un error, aunque sea el más pequeño, al hablar. Siento mucho haber tenido que ausentarme durante tanto tiempo hoy, pero espero que usted perdonara a alguien que tiene tantas cosas importantes en la mano. Por supuesto que yo dije todo lo que se puede decir acerca de tener buena voluntad y le pregunté si podía entrar en aquel cuarto cuando quisiese. Él respondió que sí y agregó, «Puede usted ir a donde quiera en el castillo, excepto donde las puertas están cerradas con llave, donde por supuesto usted no querrá ir. Hay razón para que todas las cosas sean como son, y si usted viera con mis ojos y supiera con mi conocimiento, posiblemente entendería mejor». Yo le aseguré que así sería, y él continuó. «Estamos en Transilvania, y Transilvania no es Inglaterra. Nuestra manera de ser no es como su manera de ser, y habrá para usted muchas cosas extrañas. Es más, por lo que usted ya me ha contado de sus experiencias, ya sabe algo de qué cosas extrañas pueden ser». Esto condujo a mucha conversación, y era evidente que él quería hablar, aunque solo fuese por hablar. Le hice muchas preguntas relativas a cosas que ya me habían pasado o de las cuales yo ya había tomado nota. Algunas veces esquivó el tema o cambió de conversación simulando no entenderme, pero generalmente me respondió a todo lo que le pregunté de la manera más franca. Entonces, a medida que pasaba el tiempo y yo iba entrando en más confianza, le pregunté acerca de algunos de los sucesos extraños de la noche anterior, como por ejemplo, ¿por qué el cochero iba a los lugares a donde veía la llama azul? Entonces él me explicó que era creencia común que cierta noche del año, de hecho la noche pasada, cuando los malos espíritus, según se cree, tienen ilimitados poderes, aparece una llama azul en cualquier lugar donde haya sido escondido algún tesoro. Que hayan sido escondidos tesoros en la región por la cual usted pasó anoche es cosa que está fuera de toda duda. Esta ha sido tierra en la que han peleado durante siglos los valacos, los sajones y los turcos. A decir verdad, sería difícil encontrar un pie cuadrado de tierra en esta región que no hubiese sido enriquecido por la sangre de hombres, patriotas o invasores. En la antigüedad hubo tiempos agitados, cuando los austriacos y húngaros llegaban en hordas y los patriotas salían a enfrentárseles, hombres y mujeres, ancianos y niños esperaban su llegada entre las rocas, arriba de los desfiladeros, para lanzarles destrucción y muerte a ellos con sus saludes artificiales. Cuando los invasores triunfaban, encontraban muy poco botín, ya que todo lo que había era escondido en la amable tierra. «¿Pero cómo es posible que haya pasado tanto tiempo sin ser descubierto, habiendo una señal tan certera para descubrirlo, bastando con que el hombre se tome el trabajo solo de mirar?» El conde sonrió, y al correrse sus labios hacia atrás sobre sus encías, los caninos, largos y agudos, se mostraron insólitamente. Respondió, «Porque el campesino es en el fondo de su corazón, cobarde e imbécil. Esas llamas solo aparecen en una noche, y en esa noche ningún hombre de esta tierra, si puede evitarlo, se atreve siquiera a espiar por su puerta. Y mi querido señor, aunque lo hiciera, no sabría qué hacer. Le aseguro que ni siquiera el campesino que usted me dijo que marcó los lugares de la llama sabrá dónde buscar durante el día, por el trabajo que hizo esa noche. Hasta usted, me atrevo a afirmar, no sería capaz de encontrar esos lugares otra vez, ¿no es cierto? Sí, es verdad. No tengo ni la más remota idea de dónde podría buscarlos. Luego pasamos a otros temas. Vamos, cuénteme de Londres y de la casa que ha comprado a mi nombre. Excusándome por mi olvido, fui a mi cuarto a sacar los papeles de mi portafolios. Mientras los estaba colocando en orden, escuché un tintineo de porcelana y plata en el otro cuarto, y al atravesarlo, noté que la mesa había sido arreglada y la lámpara encendida, pues para entonces ya era bastante tarde. También en el estudio o biblioteca estaban encendidas las lámparas, y encontré al conde yaciendo en el sofá, leyendo, de todas las cosas en el mundo, una guía inglesa de Bradshaw. Cuando yo entré, él quitó los libros y papeles de la mesa, y entonces comencé a explicarle los planos y los hechos y los números. Estaba interesado por todo y me hizo infinidad de preguntas relacionadas con el lugar y sus alrededores. Estaba claro que él había estudiado de antemano todo lo que podía esperar en cuanto al tema de su vecindario, pues evidentemente, al final, él sabía mucho más que yo. Cuando yo le señalé eso, respondió: «Pero mi amigo, no es necesario que sea así. Cuando yo vaya allá, estaré completamente solo, y mi amigo Harker Jonathan...» perdóneme, caigo siempre en la costumbre de mi país de poner primero su nombre patronímico. Así pues, mi amigo Jonathan Harker no va a estar a mi lado para corregirme y ayudarme. Estaré en Exeter, a kilómetros de distancia, trabajando probablemente en papeles de la ley con mi otro amigo Peter Hawkins. ¿No es así? Entramos de lleno al negocio de la compra de la propiedad en Purfleet. Cuando le hube explicado los hechos y ya tenía su firma para los papeles necesarios y había escrito una carta con ellos para enviársela al señor Hawkins, comenzó a preguntarme cómo había encontrado un lugar tan apropiado. Entonces yo le leí las notas que había hecho en aquel tiempo y las cuales transcribo aquí. En Purfleet, al lado de la carretera, me encontré con un lugar que parece ser justamente el requerido y donde había expuesto un rótulo que anunciaba que la propiedad estaba en venta. Está rodeado de un alto muro, de una estructura antigua, construido de pesadas piedras y que no ha sido reparado durante un largo número de años. Los portones cerrados son de pesado roble viejo y hierro, todo carcomido por el moho. La propiedad es llamada Carfax, que sin duda es una corrupción del antiguo Quaterface, ya que la casa tiene cuatro lados, coincidiendo con los puntos cardinales. Contiene en total unos 20 acres, completamente rodeados por el sólido muro de piedra arriba mencionado. El lugar tiene muchos árboles, lo que le da un aspecto lúgubre, y también hay una poza o pequeño lago, de apariencia oscura, evidentemente alimentado por algunas fuentes, ya que el agua es clara y se desliza en una corriente bastante apreciable. La casa es muy grande, y de todas las épocas pasadas, diría yo hasta los tiempos medievales, pues una de sus partes es de piedra sumamente gruesa, con solo unas pocas ventanas muy arriba y pesadamente abarrotadas con hierro. Parece una parte de un castillo y está muy cerca a una vieja capilla o iglesia. No pude entrar en ella, pues no tenía la llave de la puerta que conducía a su interior desde la casa, pero he tomado con mi Kodak vistas desde varios puntos. La casa ha sido agregada, pero de una manera muy rara, y solo puedo adivinar aproximadamente la extensión de tierra que cubre, que debe ser mucha. Solo hay muy pocas casas cercanas. Una de ellas es muy larga, recientemente ampliada y acondicionada para servir de asilo privado de lunáticos. Sin embargo, no es visible desde el terreno. Cuando hube terminado, el conde dijo: «Me alegra que sea grande y vieja. Yo mismo provengo de una antigua familia y vivir en una casa nueva me mataría. Una casa no puede hacerse habitable en un día. Y después de todo, qué pocos son los días necesarios para hacer un siglo. También me regocija que haya una capilla de tiempos ancestrales. Nosotros, los nobles transilvanos, no pensamos con agrado que nuestros huesos puedan algún día descansar entre los muertos comunes. Yo no busco ni la alegría ni el júbilo, ni la brillante voluptuosidad de muchos rayos de sol y aguas centelleantes que agradan tanto a los jóvenes alegres. Yo ya no soy joven, y mi corazón, a través de los pesados años de velar sobre los muertos, ya no está dispuesta para el regocijo. Es más, las murallas de mi castillo están quebradas. Muchas son las sombras y el viento respira frío, a través de las rotas murallas y casamatas. Amo la sombra y la oscuridad, y prefiero, cuando puedo, estar a solas con mis pensamientos. De alguna forma, sus palabras y su mirada no parecían estar de acuerdo, o quizá era que la expresión de su rostro hacía que su sonrisa pareciera maligna y saturnina. Al momento, excusándose, me dejó, pidiéndome que recogiera todos mis papeles. Había estado ya un corto tiempo ausente, y yo comencé a hojear algunos de los libros que tenía más cerca. Uno era un atlas, el cual naturalmente estaba abierto en Inglaterra, como si el mapa hubiese sido muy usado. Al mirarlo, encontré ciertos lugares marcados con pequeños anillos, y al examinar estos, noté que uno estaba cerca de Londres, en el lado este, manifiestamente donde su nueva propiedad estaba situada. Los otros dos eran Exeter y Whitby, en la costa de Yorkshire. Transcurrió aproximadamente una hora antes de que el conde regresara. —¡Ajá! ¿Todavía con sus libros? —¡Bien! Pero no debe usted trabajar siempre. —¡Venga! Me han dicho que su cena ya está preparada. Me tomó del brazo y entramos en el siguiente cuarto, donde encontré una excelente cena ya dispuesta sobre la mesa. Nuevamente el conde se disculpó, ya que había cenado durante el tiempo que había estado fuera de casa, pero al igual que la noche anterior, se sentó y charló mientras yo comía. Después de cenar yo fumé, e igual a la noche previa, el conde se quedó conmigo, charlando y haciendo preguntas sobre todos los posibles temas, hora tras hora. Yo sentí que ya se estaba haciendo muy tarde, pero no dije nada, pues me sentía con la obligación de satisfacer los deseos de mi anfitrión en cualquier forma posible. No me sentía soñoliento, ya que la larga noche de sueño del día anterior me había fortalecido, pero no pude evitar experimentar ese escalofrío que lo sobrecoge a uno con la llegada de la aurora. Es a su manera el cambio de marea. Dicen que la gente que está agonizando muere generalmente con el cambio de la aurora o con el cambio de la marea, y cualquiera que haya estado cansado y obligado a mantenerse en su puesto ha experimentado este cambio en la atmósfera y puede creerlo. De pronto, escuchamos el cántico de un gallo, llegando con sobrenatural estridencia a través de la clara mañana. El conde Drácula saltó sobre sus pies y dijo: —Pues ya llegó otra vez la mañana. Soy muy abusivo obligándole a que se quede despierto tanto tiempo. Debe usted hacer su conversación acerca de mi querido nuevo país, Inglaterra, menos interesante, para que yo no olvide cómo vuela el tiempo entre nosotros. Y dicho esto, haciendo una reverencia muy cortés, se alejó rápidamente. Yo entré en mi cuarto y abrí las cortinas, pero había poco que observar. Mi ventana daba al patio central, y todo lo que pude ver fue el caluroso gris del cielo despejado. Así es que volví a cerrar las ventanas, y he escrito lo relativo a este día. ¡8 de mayo! Cuando comencé a escribir este libro, temí que me estuviese explayando demasiado, pero ahora me complace haber entrado en detalle desde un principio, pues hay algo tan extraño acerca de este lugar y de todas las cosas que suceden, que no puedo sino sentirme inquieto. Desearía estar lejos de aquí, o jamás haber venido. Puede ser que esta extraña existencia de noche me esté afectando, pero ¿cómo desearía que eso fuese todo? Si hubiese alguien con quien pudiera hablar, creo que lo soportaría, pero no hay nadie. Solo tengo al conde para hablar. ¿Y él? Temo ser la única alma viviente en el lugar. Permítaseme ser prosaico tanto como los hechos lo sean. Me ayudará esto mucho a soportar la situación, y la imaginación no debe corromperse conmigo. Si lo hace, estoy perdido. Digamos de una vez por todas en qué situación me encuentro, o parezco encontrarme. Dormí solo unas cuantas horas al ir a la cama, y sintiendo que no podía dormir más, me levanté. Colgué mi espejo de afeitar en la ventana, y apenas estaba comenzando a afeitarme. De pronto, sentí una mano sobre mi hombro, y escuché la voz del conde diciéndome: «Buenos días». Me sobresaltó, pues me maravilló que no lo hubiera visto, ya que la imagen del espejo cubría la totalidad del cuarto detrás de mí. Debido al sobresalto me corté ligeramente, pero de momento no lo noté. Habiendo contestado al saludo del conde, me volví al espejo para ver cómo me había equivocado. Esta vez no podía ver ningún error, pues el hombre estaba cerca de mí y yo podía verlo por sobre mi hombro, pero no había ninguna imagen de él en el espejo. Todo el cuarto detrás de mí estaba reflejado, pero no había en él señal de ningún hombre, a excepción de mí mismo. Esto era sorprendente, y sumado a la gran cantidad de cosas raras que ya habían sucedido, comenzó a incrementar ese vago sentimiento de inquietud que siempre tengo cuando el conde está cerca. Pero en ese instante vi que la herida había sangrado ligeramente y que un hilillo de sangre bajaba por mi mentón. Deposité la navaja de afeitar, y al hacerlo me di media vuelta buscando un emplasto adhesivo. Cuando el conde vio mi cara, sus ojos relumbraron con una especie de furia demoníaca. Y repentinamente se lanzó sobre mi garganta. Yo retrocedí, y su mano tocó la cadena del rosario que sostenía el crucifijo. Hizo un cambio instantáneo en él, pues la furia le pasó tan rápidamente que apenas podía yo creer que jamás la hubiera sentido. «Tenga cuidado», dijo él. «Tenga cuidado de no cortarse. Es más peligroso de lo que usted cree en este país», añadió tomando el espejo de afeitar. «Y esta maldita cosa es la que ha provocado tal situación. Es una burbuja podrida de la vanidad del hombre. ¡Lejos con ella!». Al decir esto, abrió la pesada ventana y con un tirón de su horrible mano lanzó por ella el espejo, que se hizo añicos en las piedras del patio interior, situado en el fondo. Luego se retiró sin decir palabra. Todo esto es muy enojoso, porque ahora no veo cómo voy a poder afeitarme, a menos que use la caja de mi reloj o el fondo de mi vasija de afeitar, que afortunadamente es de metal. Cuando entré al comedor, el desayuno estaba preparado, pero no pude encontrar al conde por ningún lugar. Así es que desayuné solo. Es extraño que hasta ahora todavía no he visto al conde comer o beber. Debe ser un hombre muy peculiar. Después del desayuno hice una pequeña exploración en el castillo. Subí por las gradas y encontré un cuarto que miraba hacia el sur. La vista era magnífica, y desde donde yo me encontraba, tenía toda la oportunidad para apreciarla. El castillo se encuentra al mismo borde de un terrible precipicio. Una piedra cayendo desde la ventana puede descender 1000 pies sin tocar nada. Tan lejos como el ojo alcanza a divisar, solo se ve un mar de verdes copas de árboles, con alguna grieta ocasional donde hay un abismo. Aquí y allí se ven hilos de plata de los ríos, que pasan por profundos desfiladeros a través del bosque. Pero no estoy con ánimo para describir tanta belleza, pues cuando hube contemplado la vista, exploré un poco más. Por todos lados, puertas, puertas, puertas, todas cerradas y con llave. No hay ningún lugar, a excepción de las ventanas en las paredes del castillo por el cual se pueda salir. El castillo es en verdad una prisión, y yo soy su prisionero. Cuando me di cuenta de que era un prisionero, una especie de sensación salvaje se apoderó de mí. Corrí arriba y abajo por las escaleras, empujando cada puerta y mirando a través de cada ventana que encontraba. Pero después de un rato, la convicción de mi impotencia se sobrepuso a todos mis otros sentimientos. Ahora, Después de unas horas, cuando pienso en ello, me imagino que debo haber estado loco, pues me comporté muy semejante a una rata atrapada en una trampa. Sin embargo, cuando tuve la convicción de que estaba atrapado, me senté tranquilamente, tan tranquilamente como jamás lo he hecho en mi vida, y comencé a pensar que era lo mejor que podía hacer. De una cosa sí estoy seguro, que no tiene sentido dar a conocer mis ideas al conde. Él sabe perfectamente que estoy atrapado, y como él mismo es quien lo ha hecho, e indudablemente tiene sus motivos para ello, si le confieso completamente mi situación, solo tratará de engañarme. Por lo que hasta aquí puedo ver, mi único plan será mantener mis conocimientos y mis temores para mí mismo, y mis ojos abiertos. Sé que o estoy siendo engañado como un niño por mis propios temores, o estoy en un aprieto. Y si esto último es lo verdadero, necesito y necesitaré todos mis sesos para poder salir adelante. Apenas había llegado a esta conclusión, cuando oí que la gran puerta de abajo se cerraba, y supe que el conde había regresado. No llegó de inmediato a la biblioteca, por lo que yo cautelosamente regresé a mi cuarto, y lo encontré arreglándome la cama. Esto era raro, pero solo confirmó lo que yo ya había estado sospechando durante bastante tiempo. En la casa no había sirvientes. Cuando después lo vi a través de la hendidura de los goznes de la puerta, arreglando la mesa en el comedor, ya no tuve ninguna duda. Pues si él se encargaba de hacer todos aquellos oficios minúsculos, seguramente era la prueba de que no había nadie más en el castillo, y el mismo conde debió haber sido el cochero que me trajo en la calesa hasta aquí. Esto es un pensamiento terrible, pues si es así, significa que puede controlar a los lobos, tal como lo hizo, por el solo hecho de levantar la mano en silencio. ¿Por qué habrá sido que toda la gente en Bistris y en el coche sentían tanto temor por mí? ¿Qué significado le daban al crucifijo alrededor del cuello? Me da consuelo y fuerza cada vez que lo toco. Es divertido que una cosa a la cual me enseñaron que debía ver con desagrado y como algo idolátrico pueda ser de ayuda en tiempo de soledad y problemas. ¿Es que hay algo en la esencia misma de la cosa, o es que es un medio, una ayuda tangible que evoca el recuerdo de simpatías y consuelos? Puede ser que alguna vez deba examinar este asunto y tratar de decirme acerca de él. Mientras tanto, debo averiguar todo lo que pueda sobre el conde Drácula, pues eso me puede ayudar a comprender. Esta noche lo haré que hable sobre él mismo, volteando la conversación en esa dirección. Sin embargo, debo ser muy cuidadoso para no despertar sus sospechas. Medianoche. He tenido una larga conversación con el conde. Le hice unas cuantas preguntas acerca de la historia de Transilvania, y él respondió al tema en forma maravillosa. Al hablar de cosas y personas, y especialmente de batallas, habló como si hubiese estado presente en todas ellas. Esto me lo explicó posteriormente, diciendo que para un boyar, el orgullo de su casa y su nombre es su propio orgullo, que la gloria de ellos es su propia gloria, que el destino de ellos es su propio destino. Siempre que habló de su casa se refería a ella, diciendo nosotros, y casi todo el tiempo habló en plural, tal como hablan los reyes. Me gustaría poder escribir aquí exactamente todo lo que él dijo, pues para mí resulta extremadamente fascinante. Parecía estar ahí toda la historia del país. A medida que hablaba se fue citando, y se paseó por el cuarto tirando esos grandes bigotes blancos y sujetando todo lo que tenía en sus manos, como si fuese a estrujarlo a pura fuerza. Dijo una cosa que trataré de describir lo más exactamente posible que pueda, pues a su manera, en ella está narrada toda la historia de su raza. Nosotros, los esequelios, tenemos derecho a estar orgullosos, pues por nuestras venas circula la sangre de muchas razas bravias que pelearon como pelean los leones por su señorío. Aquí, en el torbellino de las razas europeas, la tribu Ugric trajo desde Islandia el espíritu de lucha que Thor y Godín les habían dado, y cuyos berserkers demostraron tan clara e intensamente en las costas de Europa. ¿Qué digo? Y de Asia, y de África también, que la misma gente creyó que habían llegado los propios hombres lobo. Aquí también, cuando llegaron, encontraron a los hunos, cuya furia guerrera había barrido la tierra como una llama viviente, de tal manera que la gente moribunda creía que en sus venas corría la sangre de aquellas brujas antiguas, quienes expulsadas de Seitia se acoplaron con los diablos en el desierto. ¡Tontos! ¡Tontos! ¿Qué diablo o qué bruja ha sido alguna vez tan grande como Atila, cuya sangre está en estas venas? Dijo levantando sus brazos. ¿Puede ser extraño que nosotros seamos una raza conquistadora? ¿Que seamos orgullosos? ¿Que cuando los magiares, los lombardos, los avares, los búlgaros o los turcos se lanzaron por miles sobre nuestras fronteras, nosotros los hayamos rechazado? ¿Es extraño que cuando Arpad y sus legiones se desparramaron por la patria húngara nos encontraran aquí al llegar a la frontera? ¿Que el Onfoglalas se completara aquí? ¿Y cuando la inundación húngara se desplazó hacia el este, fueron proclamados parientes por los misteriosos magiares, y fue a nosotros durante siglos que se nos confió la guardia de la frontera de Turquía? Hay más que eso todavía, el interminable deber de la guardia de la frontera, pues como dicen los turcos, el agua duerme y el enemigo vela. ¿Quién más feliz que nosotros entre las cuatro naciones recibió la espada ensangrentada o corrió más rápidamente al lado del rey cuando éste lanzaba su grito de guerra? ¿Cuándo fue redimida la gran vergüenza de la nación, la vergüenza de Kosova, cuando las banderas de los valacos y de los magiares cayeron abatidas bajo la creciente? ¿Quién fue sino uno de mi propia raza que bajo el nombre de Voivode cruzó el Danubio y batió a los turcos en su propia tierra? ¡Este era indudablemente un Drácula! ¿Quién fue aquel que a su propio hermano indigno, cuando hubo caído, vendió su gente a los turcos y trajo sobre ellos la vergüenza de la esclavitud? ¿No fue, pues, este Drácula quien inspiró a aquel otro de su raza, que en edades posteriores llevó una y otra vez a sus fuerzas sobre el gran río y dentro de Turquía, que cuando era derrotado regresaba una y otra vez, aunque tuviera que ir solo al sangriento campo donde sus tropas estaban siendo mortalmente destrozadas, porque sabía que solo él podía garantizar el triunfo? Dicen que él solo pensaba en él mismo. ¡Bah! ¿De qué sirven los campesinos sin un jefe? ¿En qué termina una guerra que no tiene un cerebro y un corazón que la dirija? Más todavía, cuando después de la batalla de Mohács nos sacudimos el yugo húngaro, nosotros los de sangre Drácula estábamos entre sus dirigentes, pues nuestro espíritu no podía soportar que no fuésemos libres. ¡Ah, joven amigo! Los eselequios y los Drácula, como la sangre de su corazón, su cerebro y sus espadas, pueden enorgullecerse de una tradición que los retoños de los hongos como los Habsburgo y los Romanov nunca pueden alcanzar. Los días de guerra ya terminaron. La sangre es una cosa demasiado preciosa en estos días de paz deshonrable. Y las glorias de las grandes razas son como un cuento que se narra. Para aquel tiempo ya se estaba acercando la mañana y nos fuimos a acostar. Recordar, este diario parece tan horrible como el comienzo de las noches árabes, pues todo tiene que suspenderse al cantar el gallo, o como el fantasma del padre de Hamlet. 12 de mayo. Permítaseme comenzar con hechos, con meros y escuetos hechos, verificados con libros y números, y de los cuales no puede haber duda alguna. No debo confundirlos con experiencias que tendrán que descansar en mi propia observación o en mi memoria de ellas. Anoche, cuando el conde llegó de su cuarto, comenzó por hacerme preguntas de asuntos legales y en la manera en que se tramitaban cierta clase de negocios. Había pasado el día fatigadamente sobre libros y simplemente para mantener mi mente ocupada, comencé a reflexionar sobre algunas cosas que había estado examinando en la posada de Lincoln. Hay un cierto método en las pesquisas del conde, de tal manera que trataré de ponerlas en su orden de sucesión. El conocimiento puede, de alguna forma, y alguna vez, serme útil. Primero me preguntó si un hombre en Inglaterra puede tener dos procuradores o más. Le dije que si deseaba, podía tener una docena, pero que no sería oportuno tener más de un procurador empleado en una transacción, debido a que solo podía actuar uno cada vez y que estarlos cambiando sería seguro actuar en contra de su interés. Pareció que entendió bien lo que le quería decir y continuó preguntándome si había una dificultad práctica al tener un hombre atendiendo, digamos, las finanzas y a otro preocupándose por los embarques, en caso de que se necesitara ayuda local en un lugar lejano de la casa del procurador financiero. Yo le pedí que me explicara más completamente, de tal manera que no hubiera oportunidad de que yo pudiera darle un juicio erróneo. Entonces dijo, «Pondré un ejemplo. Su amigo y mío, el señor Peter Hawkins, desde la sombra de su bella catedral en Exeter, que queda bastante retirada de Londres, compra para mí a través de sus buenos oficios una propiedad en Londres. Muy bien. Ahora, déjeme decirle francamente, a menos que usted piense que es muy extraño que yo haya solicitado los servicios de alguien tan lejos de Londres, en lugar de otra persona residente ahí, que mi único motivo fue que ningún interés local fuese servido, excepto mis propios deseos. Y como alguien residiendo en Londres pudiera tener tal vez algún propósito para sí o para amigos a quienes sirve, busqué a mi agente en la campiña, cuyos trabajos solo serían para mi interés. Ahora supongamos que yo tengo muchos asuntos pendientes, deseo embarcar algunas cosas, digamos a Newcastle, o Durham, o Harwich, o Dover. ¿No podría ser que fuese más fácil hacerlo consignándolas a uno de estos puertos? Yo le respondí que era seguro que sería más fácil, pero que nosotros los procuradores teníamos un sistema de agencias de unos a otros, de tal manera que el trabajo local podía hacerse localmente bajo instrucción de cualquier procurador, por lo que el cliente, poniéndose simplemente en las manos de un hombre, podía ver que sus deseos se cumplieran sin tomarse más molestias. Pero yo tendría la libertad de dirigirme a mí mismo, ¿no es así? Por supuesto. Y así hacen muchas veces hombres de negocios, quienes no desean que la totalidad de sus asuntos sean conocidos por una sola persona. ¡Magnífico!, exclamó. Y entonces pasó a preguntarme acerca de los medios para enviar cosas en consignación, y las formas por las cuales se tenían que pasar, y toda clase de dificultades que pudiesen sobrevenir, pero que pudiesen ser previstas pensándolas de antemano. Expliqué todas sus preguntas con la mejor de mis habilidades, y ciertamente me dejó bajo la impresión de que hubiese sido un magnífico procurador, pues no había nada que no pensase o previese. Para un hombre que nunca había estado en el país y que evidentemente no se ocupaba mucho en asuntos de negocios, sus conocimientos y perspicacia eran maravillosos. Cuando quedó satisfecho con esos puntos de los cuales había hablado y yo había verificado todo, también con los libros que tenía a mano, se puso repentinamente de pie y dijo, «¿Ha escrito desde su primera carta a nuestro amigo el señor Peter Hawkins o a cualquier otro?». Fue con cierta amargura en mi corazón que le respondí que no, ya que hasta entonces no había visto ninguna oportunidad de enviarle cartas a nadie. «Entonces, escriba ahora, mi joven amigo», me dijo poniendo su pesada mano sobre mi hombro. «Escriba a nuestro amigo y a cualquier otro, y diga si le place que usted se quedará conmigo durante un mes más a partir de hoy». «¿Desea usted que yo me quede tanto tiempo?», le pregunté, pues mi corazón se heló con la idea. «Lo deseo mucho». «No, más bien, no acepto negativas. Cuando su señor, su patrón, como usted quiera, encargó que alguien viniese en su nombre, se entendió que solo debían consultarse mis necesidades. Yo no he escatimado, ¿no es así? ¿Qué podía hacer yo sino inclinarme y aceptar? Era el interés del señor Hawkins y no el mío, y yo tenía que pensar en él, no en mí. Y además, mientras el conde Drácula estaba hablando, había en sus ojos y en sus ademanes algo que me hacía recordar que era su prisionero, y que aunque deseara realmente, no tenía dónde escoger. El conde vio su victoria en mi reverencia y su dominio en la angustia de mi rostro, pues de inmediato comenzó a usar ambos, pero en su propia manera suave e irresistible. «Le suplico, mi buen joven amigo, que no hable de otras cosas sino de negocios en sus cartas. Indudablemente que le gustará a sus amigos saber que usted se encuentra bien y que usted está ansioso de regresar a casa con ellos. ¿No es así? Mientras hablaba, me entregó 3 hojas de papel y 3 sobres. Eran finos, destinados al correo extranjero. Y al verlos, y al verlo a él, notando su tranquila sonrisa, con los agudos dientes caninos sobresaliéndole sobre los rojos labios inferiores, comprendí también, como si se me hubiese dicho con palabras, que debía tener bastante prudencia con lo que escribía, pues él iba a leer su contenido. Por lo tanto, tomé la determinación de escribir por ahora solo unas notas normales, pero escribirle detalladamente al señor Hawkins en secreto, y también a Mina, pues a ella le podía escribir en taquigrafía, lo cual seguramente dejaría perplejo al conde si leía la carta. Una vez que hube escrito mis 2 cartas, me senté calmadamente, leyendo un libro mientras el conde escribía varias notas, acudiendo mientras las escribía a algunos libros sobre su mesa. Luego tomó mis 2 cartas y las colocó con las de él, y guardó los utensilios con que había escrito. En el instante en que la puerta se cerró tras él, yo me incliné y miré los sobres que estaban boca abajo sobre la mesa. No sentí ningún escrúpulo en hacer esto, pues bajo las circunstancias sentía que debía protegerme de cualquier manera posible. Una de las cartas estaba dirigida a Samuel F. Billington, número 7, La Creciente, Whitby. Otra a Herr Leutner, Varna. La tercera era para Coach and Company, Londres. Y la cuarta para Herren Klopstock y Billreus, banqueros, Budapest. La segunda y la cuarta no estaban cerradas. Estaba a punto de verlas cuando noté que la perilla de la puerta se movía. Me dejé caer sobre mi asiento, teniendo apenas el tiempo necesario para colocar las cartas como habían estado y para reiniciar la lectura de mi libro, antes de que el conde entrara llevando todavía otra carta en la mano. Tomó todas las otras misivas que estaban sobre la mesa y las estampó cuidadosamente, y luego, volviéndose a mí, dijo: «Confío en que usted me perdonará, pero tengo mucho trabajo en privado que hacer esta noche. Espero que usted encuentre todas las cosas que necesita». Ya en la puerta se volvió, y después de un momento de pausa, dijo: «Permítame que le aconseje, mi querido joven amigo. No, permítame que le advierta con toda seriedad que en caso de que usted deje estos cuartos, por ningún motivo se quede dormido en cualquier otra parte del castillo. Es viejo y tiene muchas memorias, y hay muchas pesadillas para aquellos que no duermen sabiamente. Se lo advierto, en caso de que el sueño lo dominase ahora, o en otra oportunidad, o esté a punto de dominarlo, regrese deprisa a su propia habitación o a estos cuartos, pues entonces podrá descansar a salvo. Pero no siendo usted cuidadoso a este respecto, entonces terminó su discurso de una manera horripilante, pues hizo un movimiento con las manos como si se las estuviera lavando. Yo casi le entendí. Mi única duda era de si cualquier sueño pudiera ser más terrible que la red sobrenatural, horrible, de tenebrosidad y misterio que parecía estarse cerrando a mi alrededor. Más tarde. Endoso las últimas palabras escritas, pero esta vez no hay ninguna duda en el asunto. No tendré ningún miedo de dormir en cualquier lugar donde él no esté. He colocado el crucifijo sobre la cabeza de mi cama, porque así me imagino que mi descanso está más libre de pesadillas, y ahí permanecerá. Cuando me dejó, yo me dirigí a mi cuarto. Después de cierto tiempo, al no escuchar ningún ruido, salí y subí al graderío de piedras desde donde podía ver hacia el sur. Había cierto sentido de la libertad en esta vasta extensión, aunque me fuese inaccesible comparada con la estrecha oscuridad del patio interior. Al mirar hacia afuera, sentí sin ninguna duda que estaba prisionero, y me pareció que necesitaba un respiro de aire fresco, aunque fuese en la noche. Estoy comenzando a sentir que esta existencia nocturna me está afectando. Me está destruyendo mis nervios. Me asusto de mi propia sombra y estoy lleno de toda clase de terribles imaginaciones. Dios sabe muy bien que hay motivos para mi terrible miedo en este maldito lugar. Miré el bello paisaje, bañado en la tenue luz amarilla de la luna, hasta que casi era como la luz del día. En la suave penumbra las colinas distantes se derretían, y las sombras se perdían en los valles y hondonadas de un negro aterciopelado. La mera belleza pareció alegrarme. Había paz y consuelo en cada respiración que inhalaba. Al reclinarme sobre la ventana, mi ojo fue captado por algo que se movía un piso más abajo y algo hacia mi izquierda, donde imagino, por el orden de las habitaciones, estarían las ventanas del cuarto del propio conde. La ventana en la cual yo me encontraba era alta y profunda, cavada en piedra, y aunque el tiempo y el clima la habían gastado, todavía estaba completa. Pero evidentemente hacía mucho que el marco había desaparecido. Me coloqué detrás del cuadro de piedras y miré atentamente. Lo que vi fue la cabeza del conde saliendo de la ventana. No le vi la cara, pero supe que era él por el cuello y el movimiento de su espalda y sus brazos. De cualquier modo, no podía confundir aquellas manos, las cuales había estudiado en tantas oportunidades. En un principio me mostré interesado y hasta en cierto punto entretenido, pues es maravilloso cómo una pequeña cosa puede interesar y entretener a un hombre que se encuentra prisionero. Pero mis propias sensaciones se tornaron en repulsión y terror cuando vi que todo el hombre emergía lentamente de la ventana y comenzaba a arrastrarse por la pared del castillo, sobre el profundo abismo, con la cabeza hacia abajo, con su manto extendido sobre él a manera de grandes alas. Al principio no daba crédito a mis ojos. Pensé que se trataba de un truco de la luz de la luna, algún malévolo efecto de sombras. Pero continué mirando. No podía hacer ningún engaño. Vi cómo los dedos de las manos y de los pies se sujetaban de las esquinas de las piedras, desgastadas claramente de la argamasa por el paso de los años, y así usando cada proyección y desigualdad, se movían hacia abajo a una considerable velocidad, de la misma manera en que una lagartija camina por las paredes. ¿Qué clase de hombre es este? ¿O qué clase de ente con apariencia de hombre? Siento que el terror de este horrible lugar me está dominando. Tengo miedo, mucho miedo, de que no haya escape posible para mí. Estoy rodeado de tales terrores que no me atrevo a pensar en ellos. 15 de mayo. Una vez más he visto al conde deslizarse como lagartija. Caminó hacia abajo, un poco de lado, durante unos 100 pies y tendiendo hacia la izquierda. Allí desapareció en un agujero o ventana. Cuando su cabeza hubo desaparecido, me incliné hacia afuera tratando de ver más, pero sin resultado, ya que la distancia era demasiado grande como para proporcionarme un ángulo visual favorable. Pero entonces ya sabía yo que había abandonado el castillo, y pensé que debía aprovechar la oportunidad para explorar más de lo que hasta entonces me había atrevido a ver. Regresé al cuarto, y tomando una lámpara, probé todas las puertas. Todas estaban cerradas con llave, tal como lo había esperado, y las cerraduras eran comparativamente nuevas. Entonces, descendí por las gradas de piedra, al corredor por donde había entrado originalmente. Encontré que podía retirar suficientemente fácil los cerrojos y destrabar las grandes cadenas. Pero la puerta estaba bien cerrada y no había ninguna llave. La llave debía estar en el cuarto del conde. Tengo que vigilar en caso de que su puerta esté sin llave, de manera que pueda conseguirla y escaparme. Continué haciendo un minucioso examen de varias escalinatas y pasadizos, y empujé todas las puertas que estaban ante ellos. Una o dos habitaciones cerca del corredor estaban abiertas, pero no había nada en ellas. Nada que ver excepto viejos muebles, polvorientos por el viento y carcomidos de la polilla. Por fin, sin embargo, encontré una puerta al final de la escalera, la cual, aunque parecía estar cerrada con llave, cedió un poco a la presión. La empujé más fuertemente y descubrí que en verdad no estaba cerrada con llave, sino que la resistencia provenía de que los goznes se habían caído un poco y que la pesada puerta descansaba sobre el suelo. Allí había una oportunidad que bien pudiera ser única, de tal manera que hice un esfuerzo supremo y después de muchos intentos la forcé hacia atrás, de manera que podía entrar. Me encontraba en aquellos momentos en un ala del castillo, mucho más a la derecha que los cuartos que conocía, y un piso más abajo. Desde las ventanas, pude ver que la serie de cuartos estaban situados a lo largo hacia el sur del castillo, con las ventanas de la última habitación viendo tanto al este como al sur. De ese último lado, tanto como del anterior, había un gran precipicio. El castillo estaba construido en la esquina de una gran peña, de tal manera que era casi inexpugnable en tres de sus lados, y grandes ventanas estaban colocadas aquí donde ni la honda, ni el arco, ni la culebrina podían alcanzar, siendo aseguradas así luz y comodidad a una posición que tenía que ser resguardada. Hacia el oeste había un gran valle, luego, levantándose allá muy lejos, una gran cadena de montañas dentadas, elevándose pico a pico, donde la piedra desnuda estaba salpicada por fresnos de montaña y abrojos, cuyas raíces agarraban de las rendijas, hendiduras y rajaduras de las piedras. Esta era evidentemente la porción del castillo, ocupada en días pasados por las damas, pues los muebles tenían un aire más cómodo del que hasta entonces había visto. Las ventanas no tenían cortinas, y la amarilla luz de la luna reflejándose en las hondonadas diamantinas permitía incluso distinguir los colores, mientras suavizaba la cantidad de polvo que yacía sobre todo, y en alguna medida disfrazaba los efectos del tiempo y la polilla. Mi lámpara tenía poco efecto en la brillante luz de la luna, pero yo estaba alegre de tenerla conmigo, pues en el lugar había una tenebrosa soledad que hacía temblar mi corazón y mis nervios. A pesar de todo, era mejor que vivir solo en los cuartos que había llegado a odiar, debido a la presencia del conde, y después de tratar un poco de dominar mis nervios, me sentí sobrecogido por una suave tranquilidad. Y aquí me encuentro, sentado en una pequeña mesa de roble donde en tiempos antiguos alguna bella dama solía tomar la pluma, con muchos pensamientos y más rubores, para malescribir su carta de amor, escribiendo en mi diario en taquigrafía todo lo que he pasado desde que lo cerré por última vez. Es el siglo XIX, muy moderno, con toda su alma. Y sin embargo, a menos que mis sentidos me engañen, los siglos pasados tuvieron y tienen poderes peculiares de ellos que la mera modernidad no puede matar. Más tarde. Dios me preserve cuerdo, pues a esto estoy reducido. Seguridad y confianza en la seguridad son cosas del pasado. Mientras yo viva aquí, solo hay una cosa que desear, es que no me vuelva loco, si de hecho no estoy loco ya. Si estoy cuerdo, entonces es desde luego enloquecedor pensar que de todas las cosas podridas que se arrastran en este odioso lugar, el conde es la menos tenebrosa para mí. Solo en él puedo yo buscar la seguridad, aunque ésta solo sea mientras pueda servir a sus propósitos. ¡Gran Dios! ¡Dios piadoso! ¡Dadme la calma, pues en esa dirección indudablemente me espera la locura! Empiezo a ver nuevas luces sobre ciertas cosas que antes me tenían perplejo. Hasta ahora no sabía verdaderamente lo que quería dar a entender Shakespeare cuando hizo que Hamlet dijera: ¡Mis libretas, pronto! ¡Mis libretas! ¡Es imprescindible que lo escriba! Pues ahora, sintiendo como si mi cerebro estuviese desquiciado o como si hubiese llegado el golpe que terminara en su trastorno, me vuelvo a mi diario buscando reposo. El hábito de anotar todo minuciosamente debe ayudarme a tranquilizar. La misteriosa advertencia del conde me asustó, pero más me asusta ahora cuando pienso en ella, pues para lo futuro tiene un terrorífico poder sobre mí. Tendré dudas de todo lo que me diga. Una vez que hube escrito en mi diario, y que hube colocado nuevamente la pluma y el libro en el bolsillo, me sentí soñoliento. Recordé inmediatamente la advertencia del conde, pero fue un placer desobedecerla. La sensación de sueño me había letargado, y con ella la obstinación que trae el sueño como un forastero. La suave luz de la luna me calmaba, y la vasta extensión afuera me daba una sensación de libertad que me refrescaba. Hice la determinación de no regresar aquella noche a las habitaciones llenas de espantos, sino que dormir aquí, donde antaño damas se habían sentado y cantado y habían vivido dulces vidas, mientras sus suaves pechos se entristecían por los hombres, alejados en medio de guerras cruentas. Saqué una amplia cama de su puesto, cerca de una esquina, para poder, al acostarme, mirar el hermoso paisaje al este y al sur, y sin pensar y sin tener en cuenta el polvo, me dispuse a dormir. Supongo que debo haberme quedado dormido, así lo espero, pero temo, pues todo lo que siguió fue tan extraordinariamente real tan real, que ahora sentado aquí a plena luz del sol de la mañana, no puedo pensar de ninguna manera que estaba dormido. No estaba solo. El cuarto estaba lo mismo, sin ningún cambio de ninguna clase desde que yo había entrado en él. A la luz de la brillante luz de la luna, podía ver mis propias pisadas marcadas donde había perturbado la larga acumulación de polvo. En la luz de la luna, al lado opuesto donde yo me encontraba, estaban tres jóvenes mujeres. Mejor dicho, tres damas, debido a su vestido y a su porte. En el momento en que las vi, pensé que estaba soñando, pues aunque la luz de la luna estaba detrás de ellas, no proyectaban ninguna sombra sobre el suelo. Se me acercaron y me miraron por un tiempo, y entonces comenzaron a murmurar entre ellas. Dos eran de pelo oscuro y tenían altas narices aguileñas, como el conde, y grandes y penetrantes ojos negros, que casi parecían ser rojos, contrastando con la pálida luna amarilla. La otra era rubia, increíblemente rubia, con grandes mechones de dorado pelo ondulado y ojos como pálidos zafiros. Me pareció que de alguna manera yo conocía su cara y que la conocía en relación con algún sueño tenebroso, pero de momento no pude recordar dónde ni cómo. Las tres tenían dientes blancos, brillantes, que refulgían como perlas contra el rubí de sus labios voluptuosos. Algo había en ellas que me hizo sentirme inquieto, un miedo a la vez nostálgico y mortal. Sentí en mi corazón un deseo malévolo, llameante, de que me besaran con esos labios rojos. No está bien que yo anote esto, en caso de que algún día encuentre los ojos de Mina y la haga padecer, pero es la verdad. Murmuraron entre sí, y entonces las tres rieron, con una risa argentina, musical, pero tan dura como si su sonido jamás hubiese pasado a través de la suavidad de unos labios humanos. Era como la dulzura intolerable, tintineante, de los vasos de agua cuando son tocados por una mano diestra. La mujer rubia sacudió coquetamente la cabeza, y las otras dos insistieron en ella. Una dijo: adelante, tú vas primero y nosotras te seguimos. Tuyo es el derecho de comenzar. Es joven y fuerte. Hay besos para todas. Yo permanecí quieto, mirando bajo mis pestañas la agonía de una deliciosa expectación. La muchacha rubia avanzó y se inclinó sobre mí hasta que pude sentir el movimiento de su aliento sobre mi rostro. En un sentido era dulce, dulce como la miel, y enviaba como su voz el mismo tintineo a través de los nervios, pero con una amargura debajo de lo dulce, una amargura ofensiva como la que se huele en la sangre. Tuve miedo de levantar mis párpados, pero miré y vi perfectamente debajo de las pestañas. La muchacha se arrodilló y se inclinó sobre mí, regocijándose simplemente. Había una voluptuosidad deliberada que era a la vez maravillosa y repulsiva, y en el momento en que dobló su cuello, se relamió los labios como un animal, de manera que pude ver la humedad brillando en sus labios escarlata a la luz de la luna y la lengua roja cuando golpeaba sus blancos y agudos dientes. Su cabeza descendió y descendió a medida que los labios pasaron a lo largo de mi boca y mentón y parecieron posarse sobre mi garganta. Entonces, hizo una pausa y pude escuchar el agitado sonido de su lengua que lamía sus dientes y labios, y pude sentir el caliente aliento sobre mi cuello. Entonces, la piel de mi garganta comenzó a hormiguear, como le sucede a la carne de uno cuando la mano que le va a hacer cosquillas se acerca cada vez más y más. Pude sentir el toque suave, tembloroso, de los labios en la piel supersensitiva de mi garganta, y la fuerte presión de dos dientes agudos, simplemente tocándome y deteniéndose ahí. Cerré mis ojos en un lánguido éxtasis y esperé, esperé con el corazón latiéndome fuertemente. Pero en ese instante, otra sensación me recorrió tan rápida como un relámpago. Fui consciente de la presencia del conde y de su existencia como envuelto en una tormenta de furia. Al abrirse mis ojos involuntariamente, vi su fuerte mano sujetando el delicado cuello de la mujer rubia y con el poder de un gigante arrastrándola hacia atrás, con sus ojos azules transformados por la furia, los dientes blancos apretados por la ira y sus pálidas mejillas encendidas por la pasión. ¡Pero el conde! Jamás imaginé yo tal arrebato y furia, ni en los demonios del infierno. Sus ojos positivamente despedían llamas. La roja luz en ellos era espeluznante, como si detrás de ellos se encontraran las llamas del propio infierno. Su rostro estaba mortalmente pálido, y las líneas de él eran duras como alambres retorcidos. Las espesas cejas que se unían sobre la nariz parecían ahora una palanca de metal incandescente y blanco. Con un fiero movimiento de su mano, lanzó a la mujer lejos de él. Luego gesticuló ante las otras como si las estuviese rechazando. Era el mismo gesto imperioso que yo había visto se usara con los lobos. Una voz que, aunque baje casi un susurro, pareció cortar el aire y luego resonar por toda la habitación. Les dijo: ¿cómo se atreve cualquiera de vosotras a tocarlo? ¿Cómo os atrevéis a poner vuestros ojos sobre él cuando yo os lo he prohibido? ¡Atrás!, os dijo a todas. Este hombre me pertenece. Cuidaos de meteros con él o tendréis que veroslas conmigo. La muchacha rubia, con una risa de coquetería rival, se volvió para responderle. Tú mismo jamás has amado. Tú nunca amas. Al oír esto, jamás has amado. Las otras mujeres le hicieron eco. Y por el cuarto resonó una risa tan lúgubre, dura y despiadada, que casi me desmayé al escucharla. Parecía el placer de los enemigos. Entonces, el conde se volvió después de mirar atentamente mi cara y dijo en un suave susurro: sí, yo también puedo amar. Vosotras mismas lo sabéis por el pasado, ¿no es así? Bien, ahora os prometo que cuando haya terminado con él, os dejaré besarlo tanto como queráis. ¡Ahora idos! ¡Idos! Debo despertarle porque hay trabajo que hacer. ¿Es que no vamos a tener nada hoy por la noche?, preguntó una de ellas, con una risa contenida, mientras señalaba hacia una bolsa que él había tirado sobre el suelo y que se movía como si hubiese algo vivo allí. Por toda respuesta, él hizo un movimiento de cabeza. Una de las mujeres saltó hacia adelante y abrió la bolsa. Si mis oídos no me engañaron, se escuchó un suspiro, un lloriqueo, como el de un niño de pecho. Las mujeres rodearon la bolsa, mientras yo permanecía petrificado de miedo. Pero al mirar otra vez, ya habían desaparecido, y con ellas, la horripilante bolsa. No había ninguna puerta cerca de ellas. No es posible que hayan pasado sobre mí sin yo haberlo notado. Pareció que simplemente se desvanecían en los rayos de luz de la luna y salían por la ventana, pues yo pude ver afuera las formas tenues de sus sombras un momento antes de que desaparecieran por completo. Entonces, el horror me sobrecogió y me hundí en la inconsciencia.